las mañanas, cambia el ímpetu del viento y la tormenta que me ahoga se transforma en un recuerdo, en un triste adiós. Me estás haciendo falta, amor, tú me haces falta, y en tus manos mi destino lo has cambiado con tu olvido, tan amargo que hoy me queda un sabor de ti. Me estás haciendo falta, tal vez quizás mañana cambie el ímpetu del viento y la tormenta que me ahoga se transforma en un recuerdo, en un triste adiós. Se nota mi tristeza cuando pienso en el amor, se nota más tu ausencia sin calor para mi piel, y busco enloquecido tu cara entre la gente. Si sabes qué se siente, vuelve por cuando pienso en el amor, se nota más todo.